Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos el programa número 100 de Canal del Misterio. Este es un especial que queremos compartir con todos vosotros, con todo nuestro corazón y sobre todo para daros las gracias por estar ahí, fieles a la cita, como siempre, cada semana. Gracias por todos vuestros emails, vuestros mensajes, vuestro cariño y en definitiva por ser y estar. Cómo no, aunque sea un especial, os voy a recordar que pasáis por nuestra página web canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, y también quiero animaros a que nos sigáis escribiendo y a que nos contéis vuestras experiencias. Hace muy poquito nos ha llegado a la redacción del programa una psicofonía que captó un oyente de manera totalmente fortuita, la cual estamos ahora mismo analizando, pero que dentro de muy poquito, vais a poder escuchar aquí en el programa. Y ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra app gratuita, Canal del Misterio, la podéis bajar desde Google Play y ahí pues nos tenéis siempre a mano. En el bolsillo, vamos. Voy a tener que dejaros ya porque tengo algunas personas que vosotros conocéis esperándome y no quiero hacerles esperar más. Ya quiero estar con ellos. Así que comenzamos este programa número 100 de Canal del Misterio. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Continuamos en este especial 100 programas de Canal del Misterio y estoy reunida ahora, bueno, pues con una pequeña parte del equipo de colaboradores que hay en el programa. Está conmigo ahora mismo Estíbali García, María Toro, Aluriel Vera, Juan Perdomo, Sandra Díez y Manuel Fernández. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Nuria. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermanitos, ¿qué tal? Buenas tardes, Nuria, y a todos. Bueno, chicos, la verdad es que es muy raro eso de estar todos aquí en grupo, pero antes de empezar la charla que quiero tener con vosotros, quiero que escuchemos algo que nos han enviado. Hola a todos. Soy Daniel Chumillas y quiero felicitar a Canal del Misterio por sus 100 maravillosos programas. Y especialmente a su directora, Nuria Mejías, por ser tan especial. Gracias por toda la luz que difundís. un beso muy fuerte. Hola, soy Carlos Fernández y quería mandar un fuerte abrazo a todo el equipo del Canal de Misterios por hacernos disfrutar en estos 100 programas. Espero que sean otros muchos cientos. Un fuerte abrazo. Hola, soy Josep Guijarro y quería felicitar a Nuria y a todo el equipo que hace posible Canal del Misterio, porque 100 programas es un número redondo, tanto como los misterios que ellos abordan. Hola, soy Miguel Ángel Pertierra y desde la Rueda del Misterio quiero felicitar a Nuria Mejías y todo su equipo por esos 100 programas de Canal del Misterio. Un fantástico programa que muchas veces lo decimos y lo diremos continuamente, recomendamos desde la Rueda del Misterio y personalmente yo, Miguel Ángel Pertierra. Nuria y todo el equipo, quiero daros mi felicitación más cordial desde la Rueda del Misterio. Un fuerte abrazo a todos tus oyentes. Bueno, ¿qué os ha parecido, chicos? Pues emocionante, para mí es la palabra. La verdad es que llegan mucho, ¿verdad? Esas palabras de gente, pues eso, que admiramos y que comparte con nosotros el gusto y por el misterio, claro. Pues ha sido muy bonito escuchar esas palabras, muy emocionantes han sido, de personas que, como tú has dicho, seguimos y que nos digan estas palabras. Bueno, yo estoy muy emocionada. Bueno, chicos, estamos aquí reunidos para hacer algo especial, porque claro, tiene que ser así. Y esta tarde os he pedido a cada uno de vosotros que nos contara algo que le llegara adentro, ¿no? Al corazón, bien sea pues un tema de los que ya hemos hablado en el programa o una experiencia propia, algo que queráis compartir cada uno de vosotros con todos los misteriosos. Y vamos a empezar con María. María, tú querías hablarnos de dos temas, ¿no? En concreto. Sí, es que los momentos que me han gustado son muchos, obviamente en 100 programas dan para mucho. Uh-huh. Pero hay dos personas que me han gustado especialmente por la pasión que ponen en cada cosa que narran, ya sea a través de un libro como en una entrevista. Uno de ellos es Miguel Pedrero, que nos visitó con motivo de la publicación del libro que escribió junto a Carlos Gabriel Fernández, uh-huh, que lo escuchábamos saludarnos actualmente. Nos vemos en el cielo, es el libro. Y si mal no recuerdo, estuvieron en el tercer especial sobre animales, ¿verdad, Nuria? Sí, efectivamente, uh-huh, así fue. Uh-huh. Sí, y me gustó especialmente por la afinidad que tengo con los animales y porque soy especialmente sensible a las historias que se cuentan sobre ellos. Uh-huh. La verdad es que Miguel Pedrero nos contó muchas anécdotas esa noche. Hizo tanto hincapié en que los animales tienen conciencia y en que numerosos textos sagrados mencionan la posibilidad de que haya un cielo para ellos y que seguramente tienen un alma creada por Dios, algo desde luego de lo que no tengo dudas. Uh-huh. Y fue tan conmovedor para mí que es imposible olvidar esa magnífica entrevista. La verdad es que para mí también fue una de mis preferidas, ¿eh? Sí, excelente. ¿Y la otra que querías compartir? Y la otra que me gustó mucho es la que concedió Javier Sierra, uh-huh, que es otro apasionado de su trabajo y que estuvo en el programa para hablarnos de su libro La Dama Azul, uh-huh, la historia de Sor María de Jesús de Ágreda, la monja que tenía el don de la bilocación. Sí. Y bueno, y que muchos creo que, al igual que yo, supimos de ella y de su historia gracias a esta novela, justamente. Uh-huh. Y me gustó especialmente esta entrevista porque contó también numerosas anécdotas de cómo el universo le envió diversas señales que lo llevaron a dar con esta monja. Sí. Es decir, que nada es casualidad. Correcto. Así que, resumiendo, tanto Miguel como Javier Sierra, a través de sus historias, me hicieron creer un poco más en la magia de la vida y en que si no la vemos, si no la percibimos, seguramente es porque no estamos atentos a sus señales. Uh-huh. Qué importante es eso, estar abierto a las señales. Si estamos abiertos, las señales están ahí y llegan, desde luego. Exactamente. ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, María? No, básicamente es esto. Estas dos entrevistas en particular, aunque me han gustado todas, porque todas me han dejado una enseñanza, obviamente. Además, tú eres de las personas que están a mi lado en este proyecto desde el principio, María. O sea, son 100 programas desde el primero hasta este de hoy mismo. Y todos los que tengan que llegar por delante, ¿verdad? Eso espero, Nuria. Seguro que es así. Vamos a continuar con Juan, porque Juan quería comentarnos algo también relacionado con los animales. Ya sabéis, queridos misteriosos, que en el equipo del programa, pues somos todos unos defensores de los derechos de los animales, por supuesto. Y Juan, exactamente, ¿qué era lo que querías recordar tú? Pues sí, Nuria, a mí me impactó mucho en uno de los especiales que hicimos sobre animales, creo que fue también el tercero. El caso de una mujer que seguro que todos los misteriosos recuerdan, que se llama Ann Breitenbach y que, bueno, fue llamada por los dueños de un refugio para depredadores, sí. Que, bueno, esta gente se dedica a ir rescatando a todos esos animales que han estado esclavizados en circos y en demás historias de este tipo, uh-huh. y que normalmente suelen quedar pues bastante tocados, ¿no? Bastante traumatizados. Esta gente pues tenía una pantera llamada Diablo, una pantera bellísima además, y bueno, era muy agresiva porque había sufrido muchos malos tratos y entonces a mí me impactó. Yo no conocía la historia, tengo que decirlo. Para mí aquel programa fue un programa impactante, uh-huh. pero en particular esta historia, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que el mayor misterio de todos los que podríamos tratar es este, el de la vida y el del amor, ¿no? O sea, cómo hay momentos en que se mueven las energías. Además, me encanta lo que ha comentado María, porque va por ahí también el tema, en el sentido de que cuando estamos abiertos, las señales llegan. Si tú te quieres comunicar con un animal que a fin de cuentas es amor al igual que tú, uh-huh. y como decía María, estoy seguro de que también han sido creados por Dios, o que ese alma que tienen ha sido creada por Dios igual que la nuestra. Pero claro, yo hasta que conocí esta historia, pues yo eso lo veía en perros, en gatos, en animales un poco más cercanos. A mí sí. Conocer la historia de esta mujer, ver cómo se acercó a esta pantera, que era tremendamente agresiva por toda la historia que tenía, y bueno, conocer de primera mano y conocer además en este programa, al que quiero muchísimo, esa historia para mí fue tremendo. Uh-huh. Cuando tú comentabas lo del el programa especial por las 100 emisiones, yo decía, claro, es que hemos vivido tanto. Puf. Que yo... ya lo creo. Pero en un momento me vino ese flash, ¿no? En un uh-huh. momento me vino esa historia y dije, hombre, yo no sé los misteriosos, que seguro que sí, pero yo con eso vibré muchísimo. Y desde luego, ya te digo, todos los compañeros han traído siempre historias fantásticas. Hemos leído cuentos del compañero Manuel, Aluriel nos ha llevado a miles de sitios, María con la actualidad, bueno, es que no me quiero dejar a ninguno, pero quiero decir que todos realmente han puesto un grano impresionante en este programa, pero a mí particularmente yo quizás me quedaría con este momento, Nuria. Para mí fue muy impactante. Uh-huh. Y es que hay lenguajes que no necesitan de palabras, ¿verdad, Juan? Exacto, es que eso fue lo que a mí más me... Vamos, que no es que me descubriera que entre los humanos y animales se puede darse una comunicación, ¿no? Uh-huh. Pero a ese nivel... O sea, sí. Al nivel de dos especies tan diferentes, sí. A mí eso me reconcilió con la idea de, pues lo dicho, de que la comunicación o el entendimiento entre especies es posible uh-huh. cuando tú estás abierto y cuando tú respetas a esa otra especie que tiene el mismo derecho a la vida y a la dignidad y a ser respetada que cualquier otra. Sí. Así es. Vamos con Estíbaliz. Estíbaliz, tú querías compartir con nosotros una experiencia personal ocurrida en casa de tus abuelos. Cuéntanos, ¿qué ocurrió? Pues sí, yo me quedo con esta historia, aunque a lo largo de mi vida he tenido muchos contactos con historias, bueno, digamos, inexplicables, pero esta me marcó bastante porque ocurre ya hace unos 50 años, a mí me la cuentan después, uh-huh. Esto ocurre en casa de mis abuelos y de repente de la noche a la mañana empezaron a ocurrir fenómenos, pues lo típico, salían objetos disparados, como si alguien los lanzara, ruidos extraños, puertas que se cierran de golpe. Incluso una de mis tías me llegó a contar cómo una noche notó una mano húmeda en la cara. Estos episodios les llevaron a tener que dormir todos juntos en la misma habitación porque pasaban verdadero miedo. Sí. Y además esto también llegó a los vecinos. Y bueno, ante la burla, mi abuelo decidió una tarde encerrarlos en casa y apagar la luz, que curiosamente era cuando más se manifestaban estos fenómenos. Uh-huh. Y evidentemente empezaron a ocurrir y los vecinos salieron disparados. Nunca más volvieron a hablar del tema. Personalmente, de toda esta historia, lo que más me llama la atención son dos cosas. Una de ellas es como mi abuelo, que es una persona bastante poco creyente, o yo diría nada, uh-huh. No solo en estas cosas, sino en ningún tipo de religión ni ninguna creencia, ¿cómo te relata estos episodios que la información nunca salió de él? Yo tuve que preguntarle porque a mí me llegó por otras vías. Sí. Y cómo te lo relata y cómo te lo cuenta. Y desde luego que conociéndolo un poco sabes que es imposible que te esté mintiendo, ¿no? Uh-huh. Además de eso, también me llama la atención el desenlace de toda esta historia. Realmente una de mis tías, bueno, una hermana de mi abuela que vivía con ellos, ella estaba convencida de que esto sucedía porque un señor que había fallecido, para el cual ella había estado trabajando, dejó unas misas pendientes o que había prometido, uh-huh. Las dejó sin hacer. Bueno, y hablaron con el cura y ella movió para que estas misas se hicieran. Automáticamente esto cesó. Que los episodios duraron un par de meses más o menos. Siempre me queda la duda de cómo se generan estos fenómenos. Claro. Y cómo a veces van asociados a las presencias de una persona. Uh-huh. Entonces me surge siempre esa duda de realmente esta persona que luego no volvió a tener ningún otro tipo de episodio, porque además yo compartí muchos años de mi vida con ella, sí. Cómo en un momento puntual es capaz o podría llegar a relacionarse todos estos episodios con su presencia o, uh-huh. con su, no sé, con esta motivación, sí, que podía haber de fondo. Que de alguna forma inconsciente esta persona pudiera crear ese tipo de fenómenos, ¿no? Esa es la duda que siempre me queda y, uh-huh. que yo creo que también se ha tratado en muchas ocasiones. Sí. Si realmente es la propia persona, uh-huh. o un grupo de personas que lo pueden mover, uh-huh. o pueden generar estos fenómenos, sí. o qué es lo que hay detrás. O si es una especie de asociación de las dos cosas, ¿no? La predisposición a estar abierto a esto y poder recibir esas señales. Y por otro lado, las señales que puedan venir de otra parte, otra dimensión, ¿no? Que, claro. que se conjuguen estas dos cosas y que realmente esto sea posible o sea una especie de puerta, ¿no? O sea, a mí es una cosa que siempre me llama la atención, cómo surge todo esto. Bueno, vamos a dejarlo aquí y vamos a escuchar unos cuantos saludos más. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Pedrero y desearía dar la enhorabuena al programa Canal de Misterio por sus 100 programas. Me gustaría darle la enhorabuena a Nuria y a todo el equipo de este magnífico programa y deseo que estén en antena por lo menos otro millón de programas más hablando de misterio y de espiritualidad. Y aprovecho la ocasión también para daros las gracias por todas las atenciones que tenéis conmigo cuando publico algún libro o algún artículo interesante y me prestáis vuestros micrófonos para narrar mis aventuras, mis investigaciones y mis descubrimientos, ¿no? O sea, que lo dicho, un abrazo, un beso y mi deseo de que sigáis en antena por lo menos otro millón de programas. Hasta luego. Buenas noches, oyentes de Canal del Misterio. Soy Mercedes Rodríguez, la autora del Rescate de Tamay. Esta noche quiero felicitar a Nuria Mejías y a su equipo por estos 100 programas de emisión. Los primeros de muchos otros, estoy segura. Cuando las cosas se hacen desde el corazón, siempre llegan donde tienen que llegar. Adelante, chicos, sois geniales. Muchísimas felicidades, querida amiga mía Nuria Mejías. Soy Pilar Espinosa de Sueña Andrómeda. Y desde aquí te queremos felicitar yo y todo mi equipo por esos 100 programas y porque sean más de 100. Por cierto, qué honor que me hayas incluido para que te felicite, porque yo soy fiel oyente tuya desde hace muchísimo tiempo, no solo de ahora. Así que, amiga mía, un honor, te mando un besazo grande, grande, grande a ti, a todo el equipo de Canal del Misterio, a todos los oyentes, y vamos a seguir ahí en pie de guerra apoyando tu radio, apoyando tu programa, porque así lo mereces. Un besazo, querida amiga, y por muchos más. Que siga el misterio con pasión y con corazón como tú lo haces. Un besote, corazón. Beso. Hola, misteriosos. Soy Javier Arríes. Como bien sabéis, van a cumplirse los 100 programas de Canal del Misterio. Y desde aquí quiero felicitar a Nuria Mejías y a todo su equipo. Y por supuesto, a todos vosotros que hacéis posible este espacio de magia en las ondas. Así que muchas, muchísimas felicidades. Y espero que nos sigamos muy pronto. Un abrazo. Un beso muy grande. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. La verdad es que es un placer el tener compañeros como estos que acabamos de escuchar y colegas de profesión que son tan generosos, ¿verdad? Y que, bueno, y que nos desean, que tienen esas palabras tan bonitas para todos nosotros y que sabemos además que son de corazón. Sí, justamente eso iba a decir. Se nota que las dicen desde el cariño. Uh-huh. Esas felicitaciones que vengan de personas que realmente somos nosotros los que nos consideramos seguidores suyos, nos llena de orgullo, de satisfacción, y sobre todo, la verdad es que nosotros, yo particularmente, siendo portavoz de todos los colaboradores de la familia de Canal del Misterio, también queremos darte las gracias a ti, Nuria, porque tú eres la capitana de esta nave y tú eres la que nos conduce a buen puerto, con lo cual todas las felicitaciones de los compañeros, todas las felicitaciones de las personas, realmente yo creo que son para ti, porque tú eres la esencia del Canal del Misterio, el espíritu y la voz que nos representa. Bueno, esto es una gran embarcación y desde luego una gran nave solamente funciona y va hacia adelante si hay un buen equipo ahí haciendo cada uno su labor, ¿no? No solamente es cuestión de una persona, pero gracias Manuel por tus palabras. Que me devuelves la flor, digo. Claro, por supuesto. vamos a continuar y vamos a hablar ahora con Sandra. Sandra, tú querías contarnos, o recordarnos, mejor dicho, un tema que tocó en su día a Luriel, ¿verdad? Sí, eso es. Cuando nos propusiste, ¿no?, que pensáramos acerca de estos 100 programas, que nos había gustado, que queríamos comentar, ¿no?, que quedara ahí, pues pensé, porque claro, de todos hemos aprendido algo, hemos sentido algo, hemos obtenido muchas enseñanzas, ¿no? Sí. Yo en particular con las frases he obtenido mucha paz, ¿no?, mucha sabiduría. Uh-huh. Pero cuando me lo dijiste, elegí este tema de Aluriel, no por todo eso, sino porque es un tema que desde que lo escuché no me lo he podido quitar de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Y es el tema de las desapariciones, ¿no? Gente que, llevando una vida completamente normal, un día decide desaparecer, y no solo eso, sino que no se vuelve a saber nada de esa persona, y bueno, además las últimas imágenes que hay de ellas, ¿no?, son poco menos que escalofriantes, ¿no? O sea, son incomprensibles y no se entienden. Uh-huh. Cuéntanos un poquito. Entonces, en qué consistía el caso, porque nos hablas del caso de Lisa Lam, que hay un vídeo incluso, ¿no?, de ella. Eso es, este caso, el que no me puedo quitar de la cabeza, ¿no? Ese es el caso de Lisa Lam, uh-huh, una canadiense de 21 años, que que estando en Los Ángeles, hospedada en un hotel, en el Hotel Cecil, bueno, pues desapareció, no se volvió a saber nada de ella. Y en concreto las últimas imágenes que hay de ella es ella dentro de un ascensor con un lenguaje corporal un tanto desconcertante, ¿no? Porque parece que está nerviosa, pero a la vez está calmada. No, el ascensor no funciona, necesita... se la ve con urgencia de que el ascensor cierre y vaya a otro lado. El ascensor no responde, sale, se asoma. Es todo como muy desconcertante, ¿no? Y como si estuviera huyendo de alguien, ¿verdad, Sandra? Sí, pero luego a la vez su lenguaje corporal es como que no coincide. No se sabe, es todo como muy desconcertante. Pero sí. Claro, esta es la última imagen que tenemos de Lisa. Y tienen que pasar 19 días hasta que la encuentran dentro de los tanques de agua de los depósitos del propio hotel. Tanques que estaban en la azotea, que para llegar a ellos tienes que salir por la azotea, tendría que haber saltado una alarma, tenía que haber cogido una escalera de aproximadamente unos 3 metros para poder llegar a lo que es la tapa del tanque, y ya después de conseguir todo eso, haber abierto la tapa del tanque, que es una losa que los mismos trabajadores cuentan que hacer lo que lo haga una persona es muy difícil, y introducirse dentro, ¿no? Para, bueno, pues allí desaparecer estos 19 días. Entonces, claro, luego todo esto lo han maquillado, ¿no? Con que ha sido un accidente. Ya. Entonces, eso, porque no me lo puedo quitar de la cabeza. ¿Por qué la gente se empeña en maquillar cosas, en mentir cosas que no son verdad? Dan explicaciones inverosímiles, que encima nosotros lo tragamos como pildoritas, ¿no? Y lo tenemos que asumir. Sí, muy extraño. Entonces, el caso, y muy extraño el comportamiento de ella antes de desaparecer. Claro, el comportamiento de ella, la explicación que se ha dado, que no nos estáis contando, y encima nos estáis dejando claro de que hay algo que no nos estáis contando, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto no es que me da mucha rabia. Y a base de eso, pues investigué, ¿no? Y el caso es que hay muchas más investigaciones extrañas, y en concreto me gustaría compartir con vosotras, así rápidamente, una de un chico alemán de 28 años llamado Lars Mittag, que con unas vacaciones con unos amigos en Bulgaria, bueno, pues se metió en una pelea, y como su tímpano fue dañado, tuvo que esperar más que el resto de sus amigos para poder coger el avión de vuelta, por lo que pasó un día más solo en Bulgaria. Bueno, pues lo último que se sabe de él es una llamada que hizo a su madre desde el hostal diciéndole que se había metido en líos, que estaba pasando algo malo y que por favor cancelara todas sus tarjetas de crédito. Pero bueno, que él al día siguiente tenía que tomar un vuelo. Sí. Bueno, pues al día siguiente las cámaras de seguridad del aeropuerto registran como este chico, aparentemente con un paso calmado, decidido, de alguien que sabe a dónde va, con las maletas, entra en el aeropuerto. Lo siguiente que se vuelve a saber de él, bueno, más bien que se vuelve a ver, es él corriendo en dirección contraria, saliendo del aeropuerto, vamos, como un spooning, a toda velocidad, abandonada el aeropuerto, sin mirar atrás, con una velocidad de que le pasa algo malo o que está asustado. Y las últimas imágenes, estas grabaciones, acaban él saltando la valla que separa del aeropuerto del bosque que está al lado, salta la valla, que es muy alta la escala, salta, y nunca más ha vuelto a saber nada de él. O sea, no hay ningún dato más, no se le encontró ni por el bosque, ni se ha vuelto a poner en contacto, ni nada, simplemente desapareció también. La verdad es que sí, es un gran misterio esto de las desapariciones de algunas personas. Eso es. Vamos a continuar con Aluriel. Aluriel, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, Nuria. Cuéntanos, ¿qué era lo que tú quieres compartir con nosotros? Bueno, yo quería compartir con todos vosotros y con todos los misteriosos una leyenda india, Lakota, porque no puedo quedarme con un momento de los 100 programas. Entonces, han sido todos muy bonitos, cada uno de una manera especial, y entonces quedarme con uno sería no puedo. Vale. Entonces os cuento una leyenda y espero que os guste. Cuenta la leyenda que dos jóvenes cazadores lakotas que habían estado cazando búfalos en las colinas negras sagradas de Dakota del Sur subieron a lo alto de una colina para observar el horizonte y distinguieron a lo lejos lo que parecía ser un ternero de búfalo blanco que se acercaba hacia ellos. Mientras se iba acercando, el ternero se convirtió en una hermosa y bella joven india que vestía un traje de ante blanco con una pluma de águila en su largo pelo. Uno de los jóvenes confesó su deseo de capturarla y poseerla, pero el otro le advirtió que aquella joven podía ser una mujer de origen sagrado. La joven había oído al primero de los cazadores y le pidió que se aproximaran a ella. Y así lo hizo este. De repente, una gran nube negra rodeó su cuerpo durante unos minutos y al desvanecerse la nube, apareció el cuerpo sin vida del joven. Su compañero cayó de rodillas y empezó a rezar. La mujer le indicó que regresara a ese mismo lugar con todo su pueblo 4 días después, porque le haría entrega de un objeto sagrado. El joven cazador regresó al pueblo, reunió a todas las personas y contó lo de la joven india, y nadie se opuso. Dicen que al cuarto día una nube bajó del cielo y que de la nube surgió un ternero de búfalo blanco. Este rodó sobre la tierra, se puso en pie y se convirtió en esta joven bella india, que llevaba un bulto sagrado en la mano. Entró en el círculo donde estaba la gente reunida y, cantando una canción sagrada, entregó el bulto al pueblo y dijo que lo cuidaran. Era la pipa sagrada de la paz con la que podrían escuchar la voz del Gran Espíritu. La bella joven dijo así: «Este es un regalo sagrado y siempre debe ser tratado de una manera sagrada. Esta pipa, ningún hombre impuro o mujer impura deberá tocarla jamás. Cuando usen la pipa rezarán por y con cada cosa. La pipa sagrada los une a todos como hermanos. A partir de ese día, la pipa sagrada permanecerá sobre tierra roja y ustedes enviarán sus voces al Gran Espíritu, a Huancantancan, que es el término sagrado o lo divino en la cosmovisión Sioux, el gran misterio, conocido como la energía sagrada que se encuentra en todo. Describe todas las criaturas y objetos como Huancan, como santos. Todo viene de él, del Huancantancan, es el que ha colocado las piedras y minerales en el suelo, y las plantas han salido de la tierra por su mano, y rige el cambio de las estaciones y el clima. La joven les dijo que, mientras cuidaran y respetaran la tierra, su gente viviría para siempre. Cuando terminó sus enseñanzas, se fue por donde había venido, salió del círculo y, conforme se disponía a partir, dijo: «Recuerden lo importante que es la pipa y trátenla de una manera sagrada, pues estará siempre con ustedes. Yo les dejaré ahora, pero velaré por ustedes y al final regresaré. El Creador arriba, el Gran Espíritu, está feliz con ustedes, sus nietos. Han escuchado bien mis enseñanzas, ahora debo regresar al mundo de los espíritus». La bella mujer prometió regresar. Hizo algunas profecías, una de ellas sería que el nacimiento de un ternero de búfalo blanco sería una señal de que se acercaba el momento en el que ella regresaría para purificar el mundo, trayendo nuevamente armonía y equilibrio espiritual. Esta pipa está guardada en un lugar sagrado, en la Reserva India Cheyenne, en Dakota del Sur. La cuida un hombre conocido como guardián de la pipa de ternero blanco, de búfalo blanco, y su nombre es Caballo que Mira. Esta leyenda está contada por Joseph Caballo, líder tradicional de la nación Lakota, y espero que os haya gustado. Preciosa historia, Aloriel. La verdad es que el mundo de los indios tiene unas historias, unas leyendas llenas de enseñanzas y que desde luego nunca te dejan indiferente. Aloriel, muy buena lección. Y vamos con mi hermanito, Manuel. Buenas noches, hermanita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver. Tú querías contarnos algo especial para ti esta tarde, como todos los demás. Y lo tuyo va a ser una sorpresa, porque la verdad es que no sé muy bien qué es lo que quieres compartir con nosotros. Así que tú mismo. Pues verás, yo quiero salir, quiero hacer una excepción, y en este programa número 100 quiero salir de nuestro templo y quiero que juntos, todos los que estamos aquí, todas las personas que además nos escuchan en casa, que nos subamos encima de un árbol, pero de un árbol muy particular, un árbol que se llama Luna y es una secuoya de más de 60 metros de alto y tiene más de 500 años, que hoy todavía sigue con vida, sigue creciendo en los bosques de Stanford, en California, gracias a la proeza de una chica, de Julia Butterfly Hill, que cuando tenía 23 años decidió salvar a Luna frente a una empresa maderera que se había propuesto talar todos estos bosques, todos estos árboles centenarios, y ella se le ocurrió que si se subía a sus ramas, por lo menos no sabía lo que iba a pasar con el resto de los árboles, pero por lo menos a Luna la podría salvar. Fíjate que lo que en principio ella pensó que serían una o dos semanas solamente, una protesta para hacerse oír, que la empresa maderera recularía y quedaría marcha atrás, que se vendría razones, sin embargo, llegó a durar 2 años. 2 años, Nuria, en los que Julia estuvo en la cima o en lo más alto de este árbol, mientras que desde abajo sus compañeros, su familia, intentaban subirle mediante poleas, abrigos, material de higiene básico, alimentos, porque durante estos 2 años la empresa maderera no cejó en su empeño, intentando, tanto por las buenas como por las malas, que Luna y el resto de las secuoyas, el resto de los bosques, pasaran a cuchillo, pasaran por sus sierras y destrozaran la vida de todo este ecosistema. Uh-huh. Fíjate que a tanto llegó la ambición de esta empresa, que incluso intentó quemar adrede estos árboles de secuoyas solamente para hacer bajar a Julia de este árbol. Sin embargo, hay un momento, y este es el momento crucial de toda la historia, en el que Julia empieza a dejar caer cosas. Empieza primero a dejar caer sus zapatos. Yo he podido contactar con ella, he podido enviarle unos cuantos mensajes. Ella tiene escrito un libro en el que relata todo esto. Sí. Pero ella me decía que hay un momento en toda la historia que es crucial. Y es cuando ella empieza a sentir que ese árbol se está comunicando con su espíritu. Y que hay un momento en el que la chica y el árbol dejan de ser dos y empiezan a ser uno. Pero te digo más, ella me confirma que pudo sentir en su corazón el latir entero del bosque, que todos los seres del bosque, tanto los árboles como los animales como las plantas, todos ellos estaban dentro de su corazón y ella estaba en el corazón de todos los seres. Por lo tanto, eso fue la fuerza que ella necesitaba para poder sobrevivir, para poder resistir, para poder estar aferrada a Luna durante estos 2 años, hasta que al final la empresa maderera, esto se supo en todo Norteamérica, los medios de comunicación le dieron mucho bombo, gracias a Dios, y la empresa, para limpiar la mala su mala imagen, sí, decidió perdonar la vida a Luna y a otras 60 árboles, a otros 60 secuoyas, y fue gracias a esto, a la comunicación, esa comunicación que las palabras no pueden describir, entre una chica de 23 años, Julia, que se subió a Luna y consiguió salvar parte, ella no dice de parte del bosque, ya dice que consiguió salvar parte de sí misma y de nosotros mismos. Madre mía, qué heroína. Y yo creo que era el mejor tributo a estos 100 programas, desde rendirle luego también un homenaje a esta heroína, a esta increíble chica que hoy sigue al frente de numerosos proyectos, avalando esta preservación por la tierra, y a colación también con lo que decía Alu, con este espíritu que los indios Lakota, que los Sioux, que todas las especies, que todas las tribus aborígenes no han perdido, pero que nosotros, por estar separados de la tierra por cemento, por hormigón, y por pensar que estamos mucho más evolucionados que el cervatillo o que el cachorrillo, nos empeñamos en destrozar a todos los seres, a todos los animales, incluso a la madre tierra que nos soporta. Uh-huh. Era el mejor tributo que yo le podía ofrecer en este programa número 100, tanto al programa como a nuestra madre tierra, y también especialmente a Julia Butterfly Hill. Luego vamos a escuchar también algo muy especial creado para nuestra madre tierra. Y tú tienes algo que ver con ello, Manuel. Lo dejo ahí. Vamos a escuchar los últimos saluditos del programa. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. Hola amigos, soy el astrólogo Vicente Casaña y quiero enviar un saludo a Canal de Misterio para desearle mucha suerte en este número 100 del programa, y por supuesto también a la simpatiquísima Sagitario Nuria. Un fuerte abrazo y suerte. Felicidades, Nuria Mejías, por esos 100 programazos en los que has abierto en Canal al Misterio y le has dado otra dimensión. A por otros 100 y tiro porque me toca. Ah, soy Jesús Callejo, aquí y ahora. Soy Sol Blanco Soler y os deseo a Canal Misterio todos los mejores deseos del mundo en esos 100 aniversario. Un abrazo fuerte a todos. Soy Clara Taoces y quiero mandaros un mensaje de felicitación por esos 100 programas de Canal de Misterio. 100 programas, lo sabemos todos, no se hacen solos. Requieren mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. Así que os mando un abrazo muy fuerte y mi más sincera enhorabuena. Hay cosas que no se pueden decir en 30 segundos, como me habías pedido en principio, Nuria. Y me conoces mejor que nadie y sabes que no me callo ni debajo del agua. Y menos cuando se juntan dos fechas tan especiales para ti y también para mí. Porque lo que para ti es bueno, para mí es mucho mejor. Al igual que sé que lo que a mí me hace feliz, también a ti te hace feliz. Comenzamos en esto juntos, pero el tiempo hizo que nuestros caminos profesionales se separaran y muchos habrán pensado que enseguida nos convertimos en competencia y que nos peleamos por ser el primero en conseguir nuestra meta. Y eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque dos almas unidas no se pueden separar nunca. Se morirían y dejarían de existir. ¿Sabes por qué me he tomado la libertad de decir esto en tu programa y saltarme los tiempos? Porque tú formas parte de mí. Eres mi alma y eso no se puede separar. ¿Sabes por qué? Porque se moriría y dejaría de existir. ¿Sabes lo más bonito de todo esto? Que demuestra que el misterio une a las personas. A unas en una gran esfera y a otras en un gran camino. Pero al final, tanto esa esfera como ese camino están unidos por lo que nos unió en su día a nosotros. La ilusión, las ganas, la fuerza y un gran sueño. Y es que todos los días cuando me voy a la cama me hago la misma pregunta. ¿Qué hay más misterioso en el mundo que lo que une a dos personas para toda la vida? Y la única respuesta que encuentro es el alma. ¿Y sabes por qué? Porque una vez que se une, si la separas, se moriría. Y dejaría de existir. Felicidades por tu cumpleaños. Te quiero mucho, Nuria. Y ahora sí. Hola amigos, soy Eduardo Pereira, presentador del programa La Cuarta Esfera, y quiero felicitaros a todos por ese largo recorrido de 100 programas en este lugar tan especial como es Canal del Misterio. Bueno, y a ver cómo continúo yo ahora con esto. Porque la verdad es que la emoción puede más que las palabras. Efectivamente, ayer fue mi cumpleaños. Hay un chivatillo que lo ha dicho. Y bueno, pues daros las gracias a todos, ¿no? Por las felicitaciones que he recibido y por cada gesto y detalle que tenéis siempre conmigo, por tanto cariño. Y desde luego a todos los que nos habéis felicitado, gracias, gracias de corazón, porque es que es tanto el cariño que recibimos, ¿verdad, compañeros? Pues sí, Nuria, yo la verdad es que estaba aquí escuchando esas palabras de Eduardo también. Y bueno, aparte de todo, es un hombre al que yo aprecio mucho, siempre sí, lo digo. Sí. Y bueno, sí, la verdad es que ha sido muy, muy emotivo, muy, muy luminoso, la verdad. Para mí es un honor, un orgullo, y yo creo que, bueno, hay pocas palabras que definan lo que supone trabajar a tu lado y el de todos mis compañeros, por supuesto. Y bueno, simplemente muchas gracias a ti y a todos por hacerlo posible. Yo me he quedado realmente alucinado con las palabras de Eduardo, me han llegado al corazón y bravo, bravo, bravísimo, hermanito de Eduardo, brutal, como siempre. ¿Al Uriel? Sí, yo quería, no lo he dicho al principio, que desde luego lo ha dicho Manuel y bueno, todos lo han dicho, que es gracias a ti, ¿no? Que todo esto es posible por ti, que gracias por darnos la oportunidad, por lo menos hablo por mi parte, y que estoy muy orgullosa del equipo que está en Canal del Misterio, y que muchísimas gracias a ti, a todos los compañeros y a todos los mensajes y a los misteriosos. Yo quería deciros algo también, que creo que todas las felicitaciones al final son el resultado de un trabajo bien hecho, de mucho esfuerzo que hay detrás, y sobre todo que en muchas ocasiones hay gente que pueda pensar que estos programas, bueno, esto es solo para gente que le gusta esto, pero creo que más de un tema que se ha tratado, al final es programas que dan mucha ayuda a muchas personas, uh-huh. Porque cuando en tu vida entra de una forma u otra el misterio o cosas que no son explicables, uh-huh. La tendencia es a evadirnos y a no contarlo por miedo al rechazo. Creo que estos espacios abren una puerta a que la gente se sienta entendida y se sienta comprendida, y que a veces dentro de todo esto no haya tanta rareza en las cosas que nos ocurren, e incluso en más de una ocasión nos ayuden a traspasar puertas que con ese miedo que nos generan, pues las tengamos ahí tan cerradas. Uh-huh. Pues sí, efectivamente, ese es nuestro propósito, Estíbaliz, el normalizar el mundo del misterio y que, bueno, pues se pueda contar como cualquier otra experiencia que puedas tener en la vida, ¿no? Y que además te ayuda y te enseña a vivir mucho mejor. Bueno, chicos, yo ya para finalizar esta charla tan agradable y tan amena, quiero daros las gracias de corazón a todos vosotros que estáis aquí conmigo ahora mismo, a todo el equipo que no está, pero que también forman parte del equipo de Canal del Misterio, y por supuesto a todos los que ya no están, no forman parte del equipo, pero que en su día también pusieron su granito de arena y su gotita de amor en este proyecto, en este programa Canal del Misterio, que bueno, pues para mí es como un hijo, exactamente igual. Gracias a todos vosotros por vuestra comprensión cuando a veces me pongo así un poco demasiado seria. Gracias por estar ahí siempre. Si adelanto un horario, si lo retraso, si estáis esperando, gracias por vuestra paciencia. Gracias por enseñarnos tanto con vuestros temas, vuestras noticias, vuestros cuentos. Gracias, gracias, gracias. Y ahora vamos a por 100 más, ¿no? Por lo menos. Hombre, yo creo que nos queda energía. Hombre. Y de largo. Vale, me había asustado. Hombre, a por 100, ya por 200. Bueno, pues a por esos 200 más, compañeros. Un besito muy grande. Un beso, cuídate, Nuria, a ti y a todos los compañeros. Otro para ti. Un beso a todos. Realmente una tarde inolvidable. Muchas gracias a todos los misteriosos que hacen que esto sea posible. Un abrazo a todos. Gracias. Cuidaros mucho y nos vemos aquí en Canal del Misterio siempre. Avanzamos en el programa, en este especial programa número 100 de Canal del Misterio, y lo hacemos con lo que os he comentado antes, con algo especial que hemos querido hacer para vosotros, algo creado por Manuel Fernández y que queremos que os haga recapacitar y que os haga pensar un poquito más en esa nuestra gran madre, la Tierra. Manuel, ¿qué te parece? ¿Comenzamos? Vamos, adelante. Veréis. Dice la leyenda que cuando el gran espíritu imaginó al ser humano, lo plantó en la tierra y puso a su lado además a los animales, a las plantas, a los minerales y a los espíritus de las montañas y de los ríos. Al principio, el hombre convivió con ellos en paz y llamó a la tierra madre y a los seres que la habitaban hermanos. Pero el ser humano pronto se quiso poner por encima de sus semejantes y se llenó de soberbia y de egoísmo. Mientras iba descubriendo su potencial, se fue volviendo cada vez más arrogante, hasta que finalmente se exilió a ciudades de cemento y de hormigón. Puso asfalto bajo sus pies para separarse de la tierra y se olvidó del gran espíritu y de todos sus hermanos. Cambió las praderas y las montañas por casas de piedra. Despreció el saber de los pueblos antiguos. Quemó en hogueras a los chamanes, contaminó los mares, taló los árboles, envenenó los cielos y asesinó a los habitantes de los bosques. Entonces, el gran espíritu se enfadó y reunió a toda la creación en sagrada asamblea y acusó allí a los hijos de los hombres de volverse contra su madre la tierra, contra su padre el cielo y contra sus hermanos los animales. Pero de repente, de entre todos los espíritus, un pequeño delfín pidió permiso para hablar. Señor, el ser humano no es malvado. Yo juego con sus hijos e hijas en las playas. Veo sus ojos centellear como las estrellas y puedo sentir el latido de sus corazones dentro de sus pechos. Sin embargo, los veo crecer en soledad y por eso creo que se han olvidado de quiénes son en realidad. Si seguimos dejándoles solos, estaremos traicionándolos nosotros también. Señor, los seres humanos no son malvados, tan solo están perdidos. Entonces el gran espíritu, conmovido, se llenó de alegría por las palabras del pequeño delfín y preguntó a los espíritus qué querían hacer con el ser humano. Y los espíritus del lobo, del tigre, del águila y muchos otros dijeron: Oh Señor, déjanos caminar junto a ellos, que cuando sueñen, nosotros nos metamos en sus sueños, que cuando nos vean en la tierra, nosotros, nuestros espíritus, puedan viajar juntos, como si fueran uno. Que cuando miren los bosques, escuchen los sonidos de la selva y contemplen la luna llena. Sientan el amor por la madre tierra brotar de nuevo en su interior y recuerden que forman parte de nosotros y que nosotros formamos parte de ellos. Que cuando se tumben en las faldas de cualquier montaña, quieran subir a su cima para contemplar la belleza del mundo. Que cuando vean las aguas del mar desde la playa, inspiren en su alma canciones de paz. Que el hombre pueda volar con el halcón, aullar con el lobo y ser tan sabio como el búho. Y que, haciendo esto, se despierte en su interior el anhelo por el lugar que perdió junto a nosotros en la creación. Y así, todos los espíritus quisieron dar algo a los hombres para que pudieran recordar de nuevo su hogar y no se olvidaran jamás de quiénes eran. Pero al delfín, siempre fiel, amigo íntimo del ser humano, le fue encomendada la gran tarea de recoger las almas de los hombres y cruzar con ellos los grandes abismos de la inmensidad que se abren cuando se abandona el cuerpo. No obstante, se preguntó el gran espíritu, ¿cómo sabremos que los hijos de los hombres han aceptado el pacto? En ese momento, desde la tierra, se oyó la voz de una niña que cantaba. Luego se oyeron las voces de todos los hijos de los hombres que cantaban diciendo: aceptamos, aceptamos volver a ser quienes fuimos. Y sonriendo, el gran espíritu tampoco quiso abandonar al ser humano y plantó dentro de ellos la semilla del recuerdo de sus ancestros y de los mundos que conviven por encima y por debajo de la tierra. Y les dio además inspiraciones para que se sentaran en silencio frente a la inmensidad a escuchar la canción de la creación, a contemplar el vuelo del águila y a volar con ella, a ver con los ojos del jaguar y a correr con él, a buscar la sabiduría de la serpiente y a ser uno con la tierra, con los animales y con el cielo. Sin embargo, el ser humano todavía no ha cumplido su parte del trato y continúa perdido. Sigue asolando la tierra, quemando los bosques, ignorando al gran espíritu, exterminando a los animales, y sigue sin querer escuchar la música de su propio corazón. Una nana de Dios que dice: despierta, hijo mío, porque mi paraíso no está completo sin ti. Bueno, esperamos que os haya gustado a todos vosotros, misteriosos. La verdad, Manuel, es que es precioso el tributo a la Madre Tierra. Y además, qué falta nos hace el tener esas, coger otra vez esas raíces, ¿verdad? Que nos devuelven de nuevo pues al útero de nuestra querida Madre Tierra. Cuando escribí esto me sentí totalmente desgarrado, porque veía que el ser humano parece como si no naciera, como si no hubiera nacido en este planeta. Parece como si fuera, no sé, con esta gente que tiene estas conspiraciones extraterrestres, casi hasta incluso viendo el comportamiento del ser humano, me creo que quizás no seamos de este planeta, porque es que no tenemos ningún aprecio por esta nave por la que vamos surcando el infinito, y no tenemos ninguna conciencia con ella, no sabemos apreciarla, no tenemos, hemos perdido la humanidad, hemos perdido esos lazos que unieron a los antiguos, y no hace tanto tiempo, con el ser que nos ha engendrado y que nos está llevando a cuestas. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si desde aquí ponemos nuestro granito de arena para convencer a miles, a millones de personas, a lo mejor, para que vuelvan a tener ese sentimiento, vuelvan a sentir a la Madre Tierra dentro de ellos mismos. Y bueno, estoy convencida de que todo iría mucho mejor si esto llega a ser así. Manuel, hasta la próxima. Hasta la próxima, y que no nos olvidemos que, a pesar de lo que nos digan algunos, no somos extraterrestres, somos hijos de la Tierra y deberíamos mirar y cuidar por ella. Amén. Un abrazo. Un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, misteriosos, hasta aquí este especial programa número 100 de Canal del Misterio. Espero que hayáis disfrutado, que os hayáis sentido en familia como todos nosotros. Y solamente me queda, para cerrar el programa de esta tarde, el deciros de nuevo, y con el corazón en la mano, gracias. Gracias por seguirnos, gracias por comentar los programas, gracias por hablarle a la gente de nuestro programa, porque eso nos hace crecer y que cada vez seamos más misteriosos. Y ahora vamos a por la frase de la semana, que nos quedamos sin tiempo. Un aniversario es un momento para celebrar las alegrías de hoy, las memorias del ayer y las esperanzas del mañana. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.